estamos en comunicación con Marcelo Bombao, presidente de TIC Sport. Buen día, Leonardo Cofré, los saludos de Cooperativa. Buen día, Leonardo. Una aclaración, soy presidente de Torneos y Competencias, no de TIC Sport. Ah, perdón, tiene razón. No, somos parte de TIC Sport. Para acá. Bueno, le tengo entendido que hoy a las 19 va a haber una reunión. Tengo entendido igual que ustedes. Esa reunión no ha sido convocada por nosotros, según lo que tengo entendido. Aparentemente sería una reunión que habría convocado gente de la Asociación de Fútbol Argentino, quizás queriendo anticiparse a nuestra reunión de mañana, donde nosotros anunciamos públicamente que la idea era informar a los clubes acerca del contrato, acerca de cuál es la situación legal del tema, porque muchos clubes directamente me habían dicho que no tenían copia del contrato, por ejemplo. Ajá. ¿Cómo avisora el futuro de lo que vaya a suceder con el fútbol, teniendo en cuenta las informaciones que aparecieron este fin de semana, que el Estado tal vez tenga cierta injerencia en esto? ¿Cuál es su punto de vista? En mi punto de vista es que si el Estado se mete en esto, estamos entrando en terrenos muy preocupantes. En definitiva, la Asociación del Fútbol Argentino es socia, miembro, digamos, de la FIFA. La FIFA, en sus estatutos, en sus reglamentaciones y en su filosofía, justamente lo que pregona es la prescindencia total del Estado en el tema fútbol. Uh-huh. Estoy junto a Luis Delía y Carlos Montero, que lo quieren saludar y tienen preguntas para hacerme. Buen día, Luis, buen día, Carlos, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? Yo ayer por televisión vi a Carlos Ávila, se llama, uno de los dueños anteriores de la empresa que distribuía o tomaba la transmisión del fútbol, y él pedía la intervención del Estado porque dice que se había generado un monopolio tan fuerte que no había capacidad de negociación entre Julio Grondona y un poderío tan grande como quien hoy transmite el fútbol. Esto decía Carlos Ávila, que él conoce algo de esto. ¿Usted qué opina de la creación? Él no conoce de la... absolutamente nada de lo que está diciendo, si está diciendo eso. Aquí fíjese, al revés, el día lunes pasado recibimos la visita del señor Julio Grondona, donde nos pide 500 millones de pesos más, cosa que es totalmente imposible, una respuesta en 24 horas frente a nuestra negativa. Hoy día tenemos, lo que ustedes han leído en el diario, la posibilidad de que se nos rescinda el contrato, que yo tenga que dejar gente en la calle, con lo cual yo no sé dónde está la fuerza negociadora que nos atribuye. Es totalmente impensable eso. Yo digo, la fuerza negociadora es que ayer uno vio por todos los canales casi una campaña permanente aclarando esta situación del fútbol profesional, la televisación y todo esto, que daba sensación de que se avanzaba sobre la AFA de una manera importante, ¿no? Cosa que parece razonable en toda negociación. Cada uno pone en juego lo que tiene, ¿no? A ver, déjeme aclarar una cosa. Torneos y Competencias no tiene ninguna participación en el grupo Clarín, ni Clarín tiene ningún tipo de participación en Torneos y Competencias. Somos socios en la empresa que tiene los derechos del fútbol. Como socios, como Torneos y Competencias, yo no soy responsable de ninguna señal, de ningún cable, de ningún canal de televisión abierta, de ninguna radio. No tenemos participación en absolutamente nada. Somos titulares de derechos y productoras de contenidos. No tengo distribución, ¿me entiende lo que le digo? Sí, yo no llego al público. ¿De la empresa? ¿De Torneos y Competencias? Sí. Son, en un 40%, fíjese, DirecTV. DirecTV, que es competidora de Clarín, se imaginará. Después está un fondo de inversión del Credit Suisse, y después hay un grupo llamado Vierra Nofal, compuesta por un señor Fred Vierra, que vive en Estados Unidos, y el señor Luis Nofal, que es argentino. Sí, buen día, ¿cómo le va? Luis Delía le habla. Buen día, Luis, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, ¿cómo está? Dos preguntas. La primera surgió del mismo seno de la AFA y de trascendidos periodísticos, de que el fútbol privatizado estaría facturando entre 8 y 9 mil millones de pesos al año. Preguntarle si esto es efectivamente así, y si esto fuera así, ¿por qué le llega tan poco a los clubes de fútbol? Y segundo, queríamos preguntarle, usted admitió que hay una sociedad entre TIC y Clarín. Bueno, ¿cuál es la característica de esa sociedad? A ver, bueno, vamos por partes entonces. En primer término, Aquí se han dado cifras, incluso el señor Julio Grondón ha dicho, me ha dicho a mí telefónicamente, de que yo he visto balances de 8 mil millones de pesos por año, ¿por qué no llega tampoco el fútbol? ¿Habrá visto un balance que no es el de Torneos y Competencias? ¿Habrá visto un balance totalmente distinto? El producto fútbol, Luis, el producto fútbol en su venta, hoy día tenemos ingresos por 304 millones de pesos. Por eso estamos hablando de cualquier cifra. Por eso queremos convocar a los dirigentes para que entiendan que si alguien le dice, obviamente, el fútbol genera 9 mil millones y a ustedes les llegan 268, yo también me sentiría hasta diría defraudado, traicionado. Pero en este caso el fútbol está generando 304 millones. Pero es la única realidad. 3 mil, 4 mil, 9 mil millones de pesos. ¿Y qué tiene que ver esto televisión satelital codificada? ¿De quién es esa empresa? Televisión satelital codificada es la que tiene el contrato asociativo. Ahora vuelvo sobre ese concepto. Con la AFA, los socios son el Grupo Clarín y Torneos y Competencias. Ah, bueno. Cuando digo relación... ¿Pero es que el Grupo Clarín no participaba en la televisación? Y lo estamos tan mal informados. No, está bien. Porque Clarín no saca en la tapa nada de esto. Me llamó la atención que Clarín había desaparecido de la televisación del fútbol. No, televisación satelital codificada y está el Grupo Clarín, porque usted dijo que Clarín no participaba en esto. Digo, está todo tan mezclado para la gente que es Torneo y Competencias. Por eso le digo, Torneos y Competencias no tienen ninguna participación de Clarín. Torneos y Competencias, junto con el Grupo Clarín, 50%, 50%, son dueños de televisión satelital codificada. Televisión satelital codificada es la que vende los derechos del fútbol y es la cifra que yo le estoy comentando de 304 millones de pesos. Y que eso llega a las repetidoras, llega por todos lados, que es lo que denunciaba ayer Carlos Ávila. Eso es lo que se le vende a los cable operadores. Y que son todos del Grupo Clarín, que en general. No. Están dominados en un 60% según Carlos Ávila. Y lo salvo que Carlos Ávila, yo digo, alguien que conoce de la televisión del fútbol, el que lo inventó fue Carlos Ávila. No, Ávila. Lo inventó. Esto se inventó en otro país. Empecemos a... Bueno, pero que lo trasladó a Argentina y lo puso en idiosincrasia. Y que firmó los contratos con Grondona. Si hubiéramos seguido los ejemplos de España, no estaría el fútbol de esta manera, ¿no? Y la televisación. Perdón. Si hubiera seguido el ejemplo de otro país, lo que hubiera copiado en serio, no hubiéramos llegado a esto. Los otros países, le digo con toda franqueza, tienen un sistema asociativo similar a este. El único que tiene un sistema distinto. Pero deben ser los balances de otra manera, porque si alguien dice que la televisación genera 304 millones de pesos, digo, discúlpeme, nosotros desde mirar nada más la publicidad, a dónde llega, no hay espectáculo deportivo que no pase por Torneos y Competencia. No hay espectáculo deportivo que pase por televisación satelital codificada. Y usted empezó a decir que Clarín no existía en esto. Y No. A ver, escúcheme. Yo dije que se confunde a la gente que es Torneo y Competencia. No, ¿me escucha un segundo, por favor? Sí, me llama, escúcheme también. Clarín no participa en Torneos y Competencias. Cuando yo le informo a los accionistas de Torneos y Competencias y no le menciono Clarín, es así. Yo no digo que Clarín no tiene absolutamente... Por eso yo le hice una pregunta que intentaba clarificar el debate. ¿Es cierto que Clarín no forma parte del paquete accionario de TIC? Lo que sí es cierto que TIC y Clarín... Son socios en algunos negocios. Correcto, bueno, sí. Bueno, queríamos que nos contara cuál es la asociación en esos negocios. En ese negocio de televisión satelital codificada, somos accionistas al 50% cada uno. Uh-huh. Y bueno, con la AFA, televisión satelital codificada, tiene un contrato del año 2007 donde a la AFA le corresponde el 50% de los ingresos brutos. Pero como le hemos dado un mínimo garantizado que nos solicitaron, hoy día la AFA está cobrando el 70% del producido de los derechos de televisación del fútbol a los distintos cable operadores, señales, etcétera, etcétera. ¿La AFA como socia en el 50% participa en la conducción de la empresa? ¿Tiene acceso a la información, a los números, balance? No participa en la conducción de la empresa, tiene acceso a la información, de hecho nos han auditado 3 veces, recibe informes mensuales, porque dentro del contrato nosotros tenemos obligación de rendir cuentas, y cada vez que se aumenta el abono del cable, que no depende de nosotros, nosotros le trasladamos eso a la AFA, mes a mes. Marcelo Bobau, ¿y hay posibilidades de que se rescinda el contrato? ¿Ustedes cómo ven esta posibilidad? Yo no lo quiero rescindir, nosotros no queremos rescindirlo, nosotros tenemos 420 empleados en nómina fija, tenemos unas 1.000 personas que dependen de las transmisiones nuestras de los fines de semana contratados en forma indirecta. Lo último que queremos es que la sangre llegue al río. Uh-huh. Ahora, si ustedes me dicen que la Asociación de Fútbol Argentino ha estado observando que nosotros no le pagamos, que estamos incumpliendo esto, lo otro, lo que fuera, uno puede decir, bueno, sí, me estuve portando mal, soy un mal socio, hay algo que... Acá no hay ningún motivo, jamás hubo un solo reclamo de parte de la AFA. Todas las liquidaciones mensuales que le pasamos a la AFA han sido consentidas por la AFA. E inclusive le hemos pagado meses de agosto, septiembre y octubre, estos que corren por adelantado. ¿Están dispuestos a cambiar las condiciones del contrato de una negociación con la AFA? Las condiciones del contrato, primero, se tienen que respetar, y segundo, no vamos a negociar con una pistola en la cabeza cuando se nos pide un imposible. Estamos dispuestos a, y se lo hemos dicho, y al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, y por eso también queremos hablar con los dirigentes, a partir del contrato del año 2007 con la AFA, nosotros firmamos casi 800 contratos con cable operadores en distintas partes del país. Yo a esos cable operadores les tengo que respetar el contrato. Esos contratos vencen ahora en el 2010. Estamos diciéndole, señores, si tanta desconfianza ha generado esto por estos números locos, vengan con nosotros, vayamos a negociar juntos. Somos socios en esto, con lo cual no es que haya un incremento y me lo quede, nos lo quedemos nosotros y no lo traslademos a la AFA. La AFA se está llevando el 70%. Si el negocio no da más, es porque no se paga más. Bombo, Tato Contisa lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Una pregunta. No alcanzo a entender por qué razón un negocio que está absolutamente extremado, como usted dice, llevado al límite, para la empresa Torneos y Competencias, pasa a ser negocio para el nuevo comprador. No entiendo cómo alguien compra un negocio que ya ha llegado al límite. Muy buena pregunta. Si ustedes consideran que hoy generamos, vendemos por un total de 304 millones de pesos, y sobre después de eso hay que pagar impuestos, sueldos, claro, en fin, claro. Hay que pagar. ¿Cómo alguien puede en su cabeza pensar que esto vale 500 o 600 solo por los derechos? Después tienen que hacer toda la producción, que son más de 100 millones de pesos. Después tienen que hacer toda la estructura de comercialización, contratar gente. O sea, cuando hablamos de 500 o 600, es simplemente por los derechos. Aquí nosotros, por ejemplo, le hemos vendido al Estado, a Canal 7, hace dos meses, diría, los próximos, el próximo Mundial y la Champions League por tres años. Ese contrato llevó mínimo 2-3 meses. ¿Por qué? Porque el Estado, recorriendo un camino lógico, legal y totalmente racional, hizo el análisis a través de la Auditoría General de la Nación y todos los organismos pertinentes para determinar que esto, lo que se estaba pagando por lo que le vendíamos, respondía a un valor de mercado. Hoy día, el fútbol genera 304 millones de pesos de ventas, no existe posibilidad que alguien pague por estos 500 o 600 millones de pesos, como se está diciendo. Acá hay otra cosa que nosotros no conocemos. Marcelo Moble, le agradecemos por esta charla, por prestarse a ella, y bueno, seguiremos el tema atentamente. Quedo a su disposición, señor, para aclararle todo lo que sea necesario. Le digo como información de último momento, al menos que accedemos nosotros, es que Aníbal Fernández negó que Kirchner se haya reunido con Julio Grondona, lo cual quedaría todo entre encendidos, ¿no? Sí, está bien. Así que bueno, le agradecemos por la comunicación. Muchas gracias, señor.